Luis, ¿cómo te va? Ana y Walter te saludan acá, ¿cómo va? Buen día, Walter, buen día, Ana, ¿cómo andan ustedes? Buen día, bien. Bueno, acá trabajando esta mañana, tranquilo, ¿viste? Soportando un poquito el sol ya de la mañana. Imposible tomarse vacaciones, ¿no, Luis? Yo creo que ya nos sorprende esto de cómo el negocio busca por dónde meterse. Sí, decir, tú imagínate, estamos viviendo un momento en la historia, siempre el dinero como que atrajo, ¿viste? Pero hoy en día como que los grupos de poder y los grupos de poder económico son mucho más sofisticados y utilizan cualquier medio, cualquier mecanismo para llevar a cabo sus planes y para enriquecerse. Y enriquecerse muchas veces a costa del sufrimiento de la gente, a costa de la insalubridad de la gente, a costa de la muerte de la gente, porque también hay que decirlo, ¿viste? Es decir, muchas veces los grandes negociados generan no solamente enfermedad, sino que también se genera mucha muerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que estamos en un momento también donde lo importante no es la persona humana, sino que lo importante para muchos es la plata, el dinero. Y por dinero somos capaces de hacer cualquier cosa, por dinero somos capaces de matar, por dinero somos capaces de enfermar, por dinero somos capaces de engañar, de mentir, de apropiarnos de lo que no es nuestro, de avasallar unos pueblos más poderosos, avasallar a los pueblos más indefensos, más vulnerables, o personas de mucho más poder avasallar a personas mucho más vulnerables. Todo eso por el dinero, es decir, entonces todo el mundo que estamos contemplando hoy en día, la realidad que estamos contemplando, no es ni más ni menos que la consecuencia de esta especie de afán, afán de riqueza, afán de poder, afán de concentración de dinero. Me parece que este camino no conduce a ninguna parte, no conduce a nada, ¿viste? Uh-huh. Pero ahí muchas veces se pone, en estos anuncios que se hacen, siempre se pone como que la necesidad de la gente, porque la gente necesita trabajo, porque la gente necesitamos nuevas fuentes energéticas, porque necesitamos esto. Y para mí eso es como la pantalla de oscuros negociados, la pantalla también de maquinaciones muy perversas, donde no se busca el bien de la gente en definitiva, sino que se busca solo y exclusivamente el bien particular, el bien personal o el bien de determinado grupo. Hace unos días yo leía un artículo súper interesante, Walter y Ana, en El País de España. Sí. En estos días de Navidad, fíjate que había una ola de frío impresionante en Alemania y en muchos otros puntos de Europa. Estaban en Navidad, allí la Navidad se celebra, viste, colocando muchas luces en las calles, en las casas, es decir, como que el gasto de energía es impresionante, ¿no? Mira. Y sin embargo la noticia esa decía que en Alemania, esta Navidad, sobraba energía. Y las fuentes, es decir, las fuentes de la energía en Alemania ahora mismo son fuentes renovables. Es decir, eso que muchas veces nos venden, que las energías renovables que son insuficientes, es una manera de legitimar el avance en todo este tipo de otras tecnologías y otras fuentes energéticas que en definitiva pueden ser más económicas para determinados grupos, pero que a la larga se convierten en muy caras para la sociedad. Porque cuando hay que desmantelar una central nuclear, no son esos grupos los que se encargan de eso, sino que eso luego lo tiene que asumir precisamente todo un país o toda una colectividad o todo un grupo. ¿Entiendes? Entonces me parece que hay cuestiones que no son tan claras, hay cuestiones que nos venden, pero que detrás de lo que nos venden siempre se encuentra como un submundo de oscuridad, un submundo de negociados, un submundo de mentiras y un submundo de intereses, que eso no sale, no sale a la luz. Entonces uno como que tiene que tener también la suficiente capacidad para hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo. Para eso también como que tenemos que tener una mente mucho más global, una conciencia mucho más abierta, e indagar, ver, leer, estudiar. Hoy el internet está como a la mano de todo el mundo, y entonces ver qué es lo que está pasando en otros lugares, ver la experiencia de otros lugares. ¿Cómo es posible que acá estemos pagando boletas de electricidad altísima? En España también están pagando boletas de electricidad altísima. ¿Por qué? Por la complicidad que hay de muchos miembros de los distintos gobiernos con estos grandes monopolios, que son los que se encargan de las grandes empresas eléctricas. España está pasando, claramente, viste, se ha demostrado, acá pasa lo mismo. ¿Cómo en Alemania están pagando muy poquito? ¿Por qué? Porque con las energías renovables es mucho más económico. Y además, como las energías renovables están en manos del Estado en Alemania, entonces eso está haciendo que incluso las boletas de electricidad a las casas de Alemania estén llegando, pero con unos valores ínfimos. Entonces, algo está fallando. Aquí alguien está mintiendo, alguien lo está contando, algo que no es como se dice. ¿Entiendes? Entonces, me parece que esto es preocupante. Yo creo que ante esta nueva embestida, además una nueva embestida que viene de parte del presidente de la Nación, de Macri, pero también con todos sus lacayos, ¿no? Es decir, de la mano de Galano, de la mano también de Whisky, aquí como referente de Cambiemos acá en la provincia de Río Negro, y esto me parece que es preocupante. Yo creo que no quieren escuchar al pueblo. El pueblo me parece que lo ha expresado, lo ha manifestado de mil maneras, lo sigue manifestando. Imagínate que MAR, el movimiento antinuclear rionegrino, está vivo, y está vivo en muchísimos lugares, lo mismo que el movimiento antinuclear patagónico también, porque también la gente de Chubut se está moviendo muchísimo, la gente de Neuquén también se está moviendo, es decir, en muchos lugares como que hay todo un movimiento, todo un caminito que se viene haciendo, y que es un camino que pone de manifiesto que realmente la gente, la comunidad, no quiere este tipo de energía, porque son dañinas, porque acaban perjudicándonos, porque después se encarecen, aunque nos digan que son muy económicas. Sin embargo, luego cuando tú analizas todo el proceso desde la extracción del uranio, la puesta en marcha, la construcción y la puesta en marcha de la central, más luego el desmantelamiento, más luego el tema de los residuos radiactivos, dónde lo ubican, no lo ubican, para que realmente estén en un lugar seguro, que todavía no se ha encontrado esa solución, es decir, eso encarece un montón este tipo de energía. Lo que pasa es que siempre se aprovechan los vivos de turno, después te dejan, el problema te lo dejan a las generaciones venideras, y el problema lo dejan también, que te digo yo, para que el mismo gobierno de cada lugar, de cada nación, pues después lo resuelva. Me parece que esto es lamentable, ¿no? Luis, sí. En lo que tiene que ver acá, en lo concreto y en lo reciente, el viernes hubo una asamblea, luego de lo que ha sido también toda la marcha costera, y hubo una acción concreta en la llegada de la regata, y ahora tengo entendido que los jueves va a ser el momento de encontrarse, los jueves será el momento de encontrarse. Sí, lo lindo es que es decir, nunca hemos parado, seguimos reuniéndonos, seguimos planificando, seguimos haciendo intervenciones. Una de las principales intervenciones que se tuvieron este verano fue esa travesía por toda la costa rionegrina y hasta el punto de encuentro con Chubut, donde Chubut tomó la posta, y siguieron a ellos también haciendo la travesía por la costa de Chubut. Entonces me parece que esto ha sido súper interesante. Incluso hay un detalle que es digno de mencionar. Cuando la travesía llegaron, cuando el grupo que estaba haciendo la travesía llegaron a Playa Dorada en Sierra Grande, todo el mundo aplaudiendo. Fue el lugar donde la gente aplaudía con más fuerza, parece como una contradicción, ¿viste? Pero realmente fue cuando llegaron todo el mundo allí, ¿viste? Como vitoreando, aplaudiendo, y entonces eso es un signo claro de que realmente la gente no quiere la planta nuclear, y esta gente están empeñados en seguir adelante y están como obsesionados con el tema de la planta. Y a mí me da la impresión de que cuando uno se pone en ese plan tan obsesivo es porque realmente hay mucho mucho de bolsillo, ¿viste? Hay muchas ganancias personales o muchas ganancias para determinados grupos de poder, ¿viste? Entonces, me parece que hay que escuchar al pueblo, el pueblo soberano, y el pueblo va a seguir demostrando, y lo va a seguir demostrando, que tengo yo tomando la calle. Porque yo creo que si se ponen en plan pesaditos, porque se están poniendo en plan pesaditos, yo creo que un arma importantísima y un medio importantísimo que tenemos como pueblo y como pueblo soberano es precisamente salir a la calle y manifestarnos y decir: no estamos de acuerdo con que nos pongan semejante instrumento de muerte en nuestra provincia y menos en nuestras costas. Y yo creo que el pueblo vamos a tener que expresarlo, vamos a tener que dejar de lado, ¿me entiendes?, como esa especie de pasividad o de sí, o de mantenernos ahí como diciendo, bueno, viste, que no se puede hacer nada con los poderosos, viste, esto ya no tiene solución, esto ya no cambia más. Yo creo que ese tipo de posicionamiento, de resignación, es lo que acaba matándonos y es lo que acaba también haciendo que estos se salgan con la suya. Entonces yo animo, pues para que realmente miremos a los ojos de nuestros hijos, que miremos a los ojos de nuestros hijos cuando estemos almorzando, hoy a mediodía, que miremos a los ojos de nuestros hijos, y que nos planteemos y que nos preguntemos realmente, ¿qué quiero hacer por vos? ¿Viste? Y una de las cosas, una, porque hay otras muchas cosas que tenemos que ir solucionando, por ejemplo, el tema del río, no podemos estar disfrutando de un verano metiéndonos en un río, donde hay grandes índices de contaminación, ¿viste? Yo personalmente lo tengo prohibido por el tema del trasplante y por estar bajo en defensa. Yo en el Río Negro no me puedo bañar. Claro. Entonces eso es signo de que realmente hay unos índices de contaminación que afecta a las personas más vulnerables, pero que también, es decir, puede afectar a personas que tengan sus defensas bien, pero que sin embargo, viste, en determinados momentos, si al río le vamos echando todo, y se convierte como en el gran depósito, de mucha mugre, entonces eso va a acabar enfermándonos a todos. Entonces, es decir, como que tenemos que tener mucho cuidado y como pueblo tener muy claro que el poder lo tenemos nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Y yo creo que en Río Negro van a chocar con un hueso duro. Y el hueso duro de Río Negro es que es una provincia donde, aunque parezca que no, pero hemos ido ganando conciencia en muchos aspectos. No es una provincia que tú puedes venir acá y que puedes avasallar y que puedes hacer lo que te da la gana y que puedes pasar por encima de la opinión de la gente, del sentir de la gente. Río Negro, hoy por hoy, es una provincia con conciencia. Y hay mucha gente que ya no se deja comprar, que te digo yo, por un chequecito, que ya no se deja comprar, que te digo yo, por una bolsita, o que ya no se deja engañar, por una promesa que luego se convierte en promesas incumplidas. Hoy la gente de acá, viste, para mí, como que ha ido ganando en conciencia. Y yo creo que eso se convierte en un hueso bastante duro, para muchos de nuestros gobernantes, que piensan, que acá, viste, que somos manejables, viste, que se nos puede cambiar un poco la manera de pensar con cuatro frasecitas, y están muy equivocados. Yo creo que Río Negro es una provincia que ha ido haciendo todo un caminito bastante interesante. Luis, los jueves, ¿dónde y a qué hora aquellos que están escuchando pueden participar de las asambleas que se van a dar? Los jueves a las 20 horas en Catedral, seguimos teniendo nuestro espacio de reflexión, de análisis, y bueno, yo creo que también, es decir, la opción de la Iglesia en este sentido es clave con toda la cuestión de esa reflexión que nos compartió el Papa Francisco en la Laudato Si, la defensa del medio ambiente, la defensa de la casa común. Además que como creyente y como cristiano, viste, toda la creación para nosotros es obra de Dios, por lo tanto, tenemos que valorar, que cuidar, que sentirnos parte de esa creación, tenemos que cuidar esa creación. Y por lo tanto no podemos ser indiferentes, ni tampoco insensibles, ni callarnos ante todos aquellos mecanismos que intentan de alguna manera expoliar, que intentan de alguna manera ir destruyendo poco a poco la naturaleza. En la medida en que se destruya esa armonía que tiene que existir entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y el hombre, ¿viste? Aquí enfermamos todos. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar.